dos cosas. Ese hola que se escuchó recién es de Elsa Schwarzman, que es una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, frecuente entrevistada de nuestros medios. La verdad, desde hace muchísimos años, Elsa, cada vez que la llamamos, no solo desde La Retaguardia, sino desde cualquier medio alternativo, ella está siempre dispuesta a charlar, cosa que agradecemos porque ante tanta demanda, digamos, que tienen las integrantes de la campaña para explicar todos estos movimientos en los últimos años, se agradece la predisposición de siempre. Elsa, bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, y compartimos luchas y por eso siempre estamos en contacto, y disculpen por el hola intempestivo, solo que no escuchaba nada y me preocupé a ver si se había cortado la comunicación. Buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos, Elsa. Hoy, yo decía, mucha gente amaneció eufórica por ver esa resolución de la Secretaría de Salud con rango ministerial, aunque no sea la Secretaría ahora un ministerio, firmada por Rubinstein, que lo que hacía era no solo avalar el protocolo del 2015, sino ir un poquito más allá, ¿no? Contemos primero eso, clarifiquemos eso para después ir a la derogación. Lo que hace este último texto es fundamentalmente incorporar todas las recomendaciones de la OMS y también, de acuerdo al texto, a la reforma del Código Civil y el Código y Comercial que se aprobó en el 2015, que tiene que ver con el consentimiento informado y la atención de personas menores de 15 años y personas con discapacidad. Esto, en cuanto a lo que hace el consentimiento informado, esto es ineludiblemente personal y nadie puede firmar un consentimiento en nombre de otra persona arguyendo su edad o su condición de discapacidad. Esto es como muy importante para tener en cuenta, y también es una de las cosas que establecía es que el embarazo de una persona menor de 15 años se puede interrumpir legalmente arguyendo la causal salud por los riesgos que implica un embarazo a esa edad. Una variedad también tiene que ver con la objeción de conciencia, que se establece que es individual y no institucional, pero lo que el protocolo del año 2015 obligaba a los objetores a hacer la práctica si no se encontraba médico dispuesto a hacerlo. Pero en el nuevo, el texto dice que solo les obliga a informar y pueden declarar su objeción en el plazo de 24 horas. No están obligados a realizar la práctica si no hubiere otro profesional que la realice. Estas son más o menos las modificaciones. Yo creo que establece la causal salud por como salud como definición integral, tal como lo estipula la OMS y consta en la Constitución del 94 con rasgo en la aprobación e incorporación de tratados internacionales con rasgos constitucionales. Por salud, y por la otra causal es por si la persona que la solicita fue víctima de una violación, ¿no? O sea que el protocolo del 2015 que ya conocíamos y que se aplicaba en algunos lugares, no en todas las provincias lamentablemente, está reforzado, aumentado, digamos. Sí, está como mejorado, está actualizado, ¿sí? Claro. Establece nuevas aclaraciones en relación con la redacción del Código Civil nuevo, que se aprobó después del protocolo anterior. Yo creo que es importante remarcar que esta resolución tiene en la pirámide normativa una resolución, tiene un carácter superior a un protocolo de atención. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque venimos peleando para que este protocolo tuviera carácter de resolución ministerial. O sea, la diferencia es importante en tanto protege a las personas que lo solicitan y a quienes realizan la práctica de acuerdo a la ley. O sea, los protege en cuanto a posibilidades de juicios y demás. Sería algo así como también, sí, perdón, lo que quería aclarar, de acuerdo a declaraciones de algunos personajones, hay que tener en cuenta que este protocolo, esta resolución, como la anterior, no crea derechos nuevos, no amplía causales, eso es mentira, no modifica las leyes, no es ningún atrevimiento, no establece con establece con claridad la manera de garantizar el derecho, ese acceso al derecho que surgen de otras normas. Y también es muy importante de sostener que la derogación de esta resolución no deroga los derechos que menciona, porque son derechos que están establecidos en el Código Penal del año 1921. Digo esto para, porque en algunos medios se puede, por ahí aparecen redacciones que desinforman y que pueden traer mucha incertidumbre y mucha inseguridad a las personas que lo soliciten, sobre todo a las personas de menores de 15 años. Entonces, esto creo que hay que, es importante que se difunda, ¿no? Claro, claro. Lo que iba a decir antes es que, a ver si estoy bien ubicado, una resolución, un protocolo, en realidad, se acepta o no se acepta, digamos, se aplica o no se aplica, está esa potestad y de hecho en algunas provincias no se aplicaba. Ahora, una resolución de carácter ministerial es obligatorio que los efectores de salud lo apliquen o no. Tienen la misma obligatoriedad. El tema es que lo relativo a la salud tiene carácter de, está delegada la potestad, la aplicación delegada a la potestad de los ministerios provinciales, que no es de nación, son recomendaciones de buenas prácticas. La resolución tiene una fuerza legal de mayor aval, no implica una obligatoriedad. Lo único que obliga a todo el país es una ley nacional y algunas leyes nacionales. El código, por ejemplo, y algunas leyes de aplicación nacional, la educación sexual integral, por ejemplo. Uh-huh. Si fuera un protocolo, también podría no, por eso algunas provincias no lo adoptan al nacional o adoptan propios, generan sus propios protocolos. Eso es lo que establece el fallo FAL, por ejemplo. Claro. Insta a los territorios provinciales y Ciudad de Buenos Aires a redactar y poner en vigencia un protocolo de atención de acuerdo al fallo que establece en esas condiciones de 2012. Pero no tiene un carácter de obligatoriedad nacional, por el carácter federal de las aplicaciones de salud y educación que están rigiendo actualmente desde la descentralización de la época de Menem. Uh-huh. Bueno, o sea que era un avance, efectivamente. Es un avance muy importante porque es un reconocimiento de derechos, es una postura política, es una postura de políticas públicas de garantizar derechos. Es una demostración importante. Ya vivimos algo parecido. No sé si ustedes se acuerdan de la época que Mansur era ministro. Salió una resolución, se elevó como resolución y se publicó en la web. Participó en una reunión de Naciones Unidas con la resolución publicada en la web y cuando vuelve la baja diciendo que fue un error. Uh-huh. Esto ya lo vivimos, parece un déjà vu bastante impactante. ¿Año, ¿no? te acordás de eso? ¿Cómo? ¿Te acordás qué año? Creo que en 2015, uh-huh. después del protocolo que se había claro. que se había formulado. Uh-huh. Lo elevó a resolución, duró un día, cuando vuelve, lo baja de la página web, no llegó al boletín oficial, diciendo que fue un error la subida a la página web. Pero claro. Él fue a la reunión de Naciones Unidas con eso como resolución. Hemos vivido muchos soles y lluvias de reclamo para que sea una resolución. Paradas, haciendo plantones y marchas frente al Ministerio, lo que era el Ministerio de Salud. Esperemos que vuelva a ser y que quien esté al frente reconozca y garantice derechos. Claro. ¿Qué implica que se haya retrocedido en pocas horas, digamos? Implica una interna, implica que las presiones de la derecha son muy fuertes y ganaron hoy, y hay que tenerlas en cuenta. Pinedo, las declaraciones de Pinedo son impactantes. Uh-huh. Llega en sus cuentas de Twitter, desinforma, porque dice que no se puede ir contra, no puede crear leyes nuevas, la resolución no crea ninguna ley nueva, claro. Establece códigos de procedimiento. Así que la embestida es muy importante, hay que tenerla en cuenta. Pinedo y otros son personajes importantes dentro de la política con mucho poder político y económico, así que hay que estar muy atentos, atentes, todas, todes, porque la situación regional es muy preocupante y las presiones son muy preocupantes, así que nuestra lucha no debe decaer y tenemos que tener las cosas claras y seguir con esta en este campo y en otros, por supuesto, ¿no? Seguir presionando para lograr la garantía de derechos y la conquista de nuevos. Claro. Estamos charlando con Elsa Schwarzman. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esas idas y vueltas, esos soles y lluvias, como decías vos recién, que hay todavía en esta lucha por conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, se está dando la particularidad de que quien va a ser en pocos días más el presidente de la Nación, Alberto Fernández, bueno, Pedro estuvo y nos va a contar en un ratito cómo fue verlo llegar a la presentación del libro que cuenta la historia de Belén, la piba tucumana que estuvo presa por intentar acceder a un aborto legal en el hospital público en esa provincia, bueno, haciendo gestos como bastante claros, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados, en favor de la legalización, o por lo menos en favor de que el Congreso trate y lleve adelante un proyecto de ley que resguarde los derechos de las personas gestantes, porque yo tampoco lo escuché a Alberto Fernández decir que él quiere que se apruebe el proyecto de ley de la campaña. No sé si me perdí algo, pero me parece que no dijo eso tan explícitamente. ¿Qué te generan esos gestos a vos? Yo estuve en ese momento. Estabas en la Facultad de Derecho. Estaba casualmente y aleatoriamente, estaba sentada a dos butacas, porque estaba sentada ahí. Me dijeron antes, cuando comienzo, nos dijeron a varios integrantes de la campaña, siéntense acá, y después había dos butacas vacías, y muy comenzado el acto nos dijeron, guárdenla porque parece ser que va a llegar el presidente electo. Y llegó. En ese momento se presentó, se sentó, le acerqué un pañuelo de la campaña, se lo puso sobre la falda y fue la foto histórica, entre otras. Es un gesto que nosotros valoramos. Voy a hablar en forma individual, porque no soy vocera de la campaña es muy amplia y nosotras garantizamos la libertad de pensamiento en base a los tres lemas que nos unen. A mí me pareció un gesto importante. Nunca un presidente electo que no está en campaña, sino que ya fue elegido, se pronunció públicamente con esa contundencia. Cuando se paró, subió al escenario a hablar, decir dos palabras después de su llegada, y cuando el panel ya se había expresado, dijo acuerdo con todo lo que se ha dicho acá. Lo que se dijo fue, se habló de despenalización y legalización del aborto, y dijo que había que garantizar los derechos de todas y de todes. Es verdad, no habló del proyecto de la campaña, no lo mencionó explícitamente, y después salieron en algunos medios la noticia de que pensaba presentar un proyecto propio. Bueno, cuando se trata un proyecto, se tratan todos los proyectos que tengan que ver con el mismo tema, así que estamos muy expectantes. Hay declaraciones de la campaña en donde se explica y se difunde exactamente cuáles son los puntos de nuestro proyecto de ley. Vamos a seguir peleando por nuestro proyecto, que tiene una importante adhesión, tanto de votos como social, así que lo venimos presentando con modificaciones desde el año 2007, incorporando todas las sugerencias y debates que se realizaron el año pasado. Es una construcción colectiva de integrantes de la campaña, con un referendo social importantísimo y un aval muy importante, y el proyecto con más adhesión sobre la despenalización y legalización del aborto que ha existido en la historia de la Argentina, aunque hubo otros presentados. Así que bueno, estamos expectantes a ver, parece ser que el debate del 2020 va a ser de los nuevos años 20, acabo de darme cuenta. El debate no va a ser aborto sí o aborto no, sino que puede ser qué texto y qué va a decir ese nuevo proyecto de ley. Puede ser, así que es interesante. Puede ser que el debate sea si se legaliza o se despenaliza. Y en ese caso me parece que está bueno refrescar la diferencia entre un concepto y otro. Ah, perfecto. Sí, me parece muy interesante. La despenalización implica sacarlo del Código Penal y que no sea considerado ilegal. uh-huh. que no se penaliza a las mujeres, las personas que practican un aborto por voluntad, no irían presas. Claro. La legalización implica considerarlo una práctica médica, como otra práctica médica, garantizado en los sectores de gestión pública y de gestión privada, una práctica legal, segura y gratuita, de ahí el nombre de la campaña. Uh-huh. No solamente que se no esté criminalizado, sino que se garantice su práctica como un derecho universal de acceso a la salud. No es una diferencia, no parece una diferencia menor, ¿no? Perdón. No parece una diferencia menor. Es fundamental, porque el tema, si no, queda librado de nuevo a las diferencias sociales, claro. A la posibilidad económica, y existiría solamente en algunas clínicas privadas que garantizarían o harían esa práctica. Entonces el costo marcaría nuevamente una brecha social. Por eso hablamos que la legalización implica un tema también, no solamente de salud pública, y fundamental, porque habla de la salud de las personas, sino de derechos humanos, porque es un derecho a la autonomía de las personas a decidir sobre su cuerpo, y es un tema de justicia social, porque implica la posibilidad de que quien no tenga recursos económicos o materiales tenga el mismo derecho a acceder a esa práctica. No sé si podés contestarme esto desde la campaña, pero aunque sea, me interesa tu opinión personal. ¿La campaña aceptaría una aprobación de un proyecto que despenalice pero no legalice? La campaña va por la despenalización y legalización, y después se verá qué es lo que sale y qué es lo que vamos a decidir. Uh-huh. No vamos a decidir por no, así como esta pregunta se planteó el año pasado también, y la respuesta es siempre la misma. La campaña tiene un proyecto, habla de despenalización y legalización. Desde el año 2005, desde un proyecto del año 2007, y a eso apuntamos. Lo demás son negociaciones que van a llevar adelante diputados y diputadas, senadoras y senadores, porque la campaña no tiene banca. Por lo tanto, los que van a votar, los que levantan la mano, son las personas elegidas para estar en esos lugares. Se verá la posición de la campaña, lo discutiremos en su momento. No por adelantado, de ninguna manera. Elsa, gracias otra vez. A nivel vez. Personal tampoco, sí. Perdón. Ah. Gracias otra vez y un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por esta posibilidad de información verdadera. Hemos charlado con Elsa Schwartzman. Ella es una de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Va a ser un año el próximo en el que este va a ser un tema central de la agenda de los medios de comunicación tradicionales. Y por supuesto será un tema esencial de nuestros medios porque lo ha sido históricamente. Pero una sensación de lo, bueno, ya Elsa contó lo que le pasó a ella a dos butacas, sí, de sí. La presencia de Alberto Fernández. Es cierto este dato que ella da, que a mí me parece que no es un dato irrelevante. No está de campaña, el tipo ya está, no necesita venderle a nadie algo que después pueda no cumplir, porque ya ganó la elección. Sí, sí.